Vamos a hacer la historia del payasito entonces para todos ustedes. La familia Plateros. Thank you. Roberto, canta. A los bosques me interno yo, al llorar mi soledad. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás vagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás vagando. Quiero pensar, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. ¡Oh! Así, así. ¡Génima! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Solita Marina, por Guatacondo. Vacila, vamos Galindo. A ver las palmas arriba, esos bailadores, con más cariño, con más amor. Vamos, Romualdo Marín. casa.